Estoy encerrado y no puedo escapar. Estoy encerrado en mi soledad. Sí, en mi soledad, porque tú no has estado ni estarás jamás presente, ni en mi mente, ni en mi amor. No quiero herirte ni dañarte el corazón. Lo que quiero es no engañarte una vez más, una vez más. Mis caricias y encenderte con los besos que te doy, porque todos son fingidos, porque todo es un deseo sin amor. Que si es y me duele más que a ti tu decepción. Ya no quiero darte mis caricias ni encenderte con los besos que te doy, porque todos son fingidos, porque todo es un deseo sin amor, porque todo es un deseo.